Porque una radio comunitaria es un espacio donde todas las voces se expresan, en su diversidad, profundidad y riqueza. Porque Poriahu es una organización social que apunta a generar espacios de participación desde el pueblo para transformar la realidad con la educación popular. Y porque faltaban relatos, canciones, poemas, informes, saberes y noticias que hablaran de nosotras y desde nosotras, dimos a luz Ni Brujas ni Princesas. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. En coproducción con Radio Coligüe de San Martín de los Andes, 93.1. Se dobla, pero no se quiebra. Según el censo del 2010 en Argentina, con alrededor de 40 millones de habitantes entonces, un 50% eran mujeres, de las cuales cerca de 2 millones eran mujeres rurales. El concepto de mujeres rurales comprende a las que viven en el campo y a quienes habitan en centros urbanos, pero se dedican a la producción agropecuaria. No es un colectivo homogéneo, ya que está atravesado por realidades muy diferentes entre sí. Sin embargo, hay una problemática que comparten. La mujer rural está absolutamente invisibilizada. Las dificultades que tienen las mujeres urbanas se agudizan en el mundo rural. Hablamos de una tarea reproductiva y productiva en la que la actividad no es remunerada. Si el agua que tomo se pudre, me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre, mi forma de ser. Las mujeres rurales menos favorecidas en términos económicos son las que más dificultades tienen en relación a las brechas producidas por desigualdad de género. En muchos sentidos, son silenciadas como sujetos productivos, económicos y sociales. Yo siempre digo, la mujer de campo es como el comodín. Siempre donde se precisa, se rompe una herramienta, te llaman por teléfono, agarró la camioneta, carga esto, carga lo otro y venite al campo. Vos cargas todo y te vas al campo. Yo creo que la gente piensa que las mujeres hacen el trabajo más liviano y los hombres lo más pesado y no. O sea, lo hacemos todo por igual. Por ahí la mujer puede ser que lo haga un poco más lento, pero lo hace. Se empieza a las 6 de la mañana hasta las 10 a las 11 de la noche. Pero las mujeres trabajan más con la tarea de la casa. La mujer tiene mucho menos descanso. Ya los hombres van a descansar. Suponer a las 10 de la noche se bañan, beben partido y ya está. Las mujeres no. Tienen que terminar de limpiar la casa, preparar para el otro día otra vez la ropa, que los hombres no lo hacen. Y el trabajo mucho más lo que hace la mujer. Yo tengo a mi marido, por suerte, que él no tiene problema, él si me tiene que dar una mano me la da, por eso que yo también colaboro con él, que si, digamos, si fuera un hombre que no ayuda en nada en la casa, yo creo que me volvería loca con todo lo que hay que hacer en la casa. Y todo lo que uno tiene que hacer con él, no sé, digamos, el día no me alcanzaría. Bueno, mi prioridad era que las chicas estudien como han estudiado. Una es licenciada en administración y la otra está estudiando todavía en Capital. El título, la educación que ellas tienen, eso es algo que nadie se lo puede sacar. Y yo creo que la educación es fundamental. Nosotros somos honestos. No quiero que me regalen nada. Yo lo que quiero es que me den trabajo. Trabajo y que, viste, que si uno necesita tener luz, ¿por qué no tenemos luz? ¿Por qué? Porque si no estamos en el año de mi abuela, que antes usaban farolito. La experiencia más difícil que tuvimos con mi familia, cuando nos echó todos el tornado, que no quedó nada. Levantamos a las 6 de la mañana, vinimos para ver el invernáculo, no encontramos nada, todo tirado. Ahí sí dijimos, basta, esto no voy a superar. Nunca recibimos ayuda de nadie, del gobierno, de lo que sea, de lo intendente, nada. ¿Y cómo hago para levantar de vuelta? Empezar poste por poste. Seguir luchar otra vez. Y hacemos sacrificio todos. Toda la familia. Yo lo hago de una forma muy normal. Y para mí es algo normal. Y uno no saca la cuenta de eso del trabajo que es. Porque vos sos ama de casa, tenés los chicos, tenés la casa, y está todo relacionado, es todo una cadena. Que en todo lo que se hace, uno da una mano. Creo que es un gran trabajo. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Es importante que la familia consuma alimentos sanos, sin agrotóxicos, ya que los agrotóxicos van produciendo muchísimas enfermedades que para muchas familias es incurable por el costo que conlleva hacer un tratamiento, por ejemplo, con los cánceres, pero nosotros tratamos de explicarles y les decimos que tenemos acompañamiento, que estamos produciendo de forma agroecológica y van entendiendo. Incluso la gente que viene a comprar, pues, lo que no son habitudes de ese lugar, los compradores desde ahí cerca le dicen, no, ellas no usan veneno. Olé su producto, no tiene veneno. O sea, va tomando conciencia también los vecinos, las vecinas del lugar ahí. Y eso es importantísimo para nosotros porque es una conexión que se va generando de campo a ciudad y va fortaleciendo también la producción agroecológica. Porque si las compañeras tienen resultado económico de sus productos, esto también genera que se produzca más. Por los senderos del campo llevas cargando tu pena. Pena de amor y de llanto en tu vientre de arcilla y tierra, tu tinajita redonda que llenas año con año de la semilla que siembra el campesino en su pobreza. Las mujeres rurales representan un cuarto de la población mundial y son responsables por más de la mitad de la producción de alimentos del mundo. Si los derechos de las mujeres rurales se vieran reconocidos, hoy podríamos producir en el mundo los alimentos necesarios para alimentar 4 veces a la población argentina. No se va a terminar con el hambre, sin terminar con la brecha de género. Este 8 de marzo nos autoconvocamos, alzamos la voz de lucha y ponemos el cuerpo ante todas las formas de violencia que vivimos por el solo hecho de ser mujeres. Nos sumamos al grito global contra el capitalismo y el patriarcado. Nos valoramos solidariamente y nos reconocemos mujeres emancipadoras de sueños, constructoras de nuevas sociedades, conjuntamente con toda la clase trabajadora del mundo. Hoy, las mujeres del Movimiento Nacional Campesino Indígena decimos basta de que a las mujeres campesinas se las considere como ayudantes y que no se valore el trabajo que realizamos día a día. Han sido las manos de las mujeres las cuales comenzaron a recolectar las semillas, permitiendo su cuidado y su reproducción, conociendo el uso de las hierbas y las plantas medicinales, que luego el capitalismo se las fue apropiando, poniendo en primer lugar en la producción al hombre e invisibilizando a la mujer. Hoy salimos a la calle por las mujeres que dieron su vida en la lucha por la tierra, la soberanía alimentaria y por una vida digna en el campo. Es por eso que paramos, para denunciar todas las formas de violencia que nos afectan a las mujeres, tanto psicológica, física, económica, institucional y simbólicamente. Porque menos del 2% de la tierra en Argentina está a nombre de mujeres. Porque sin tierra propia, las mujeres no tenemos autonomía económica y somos más vulnerables a la violencia. Paramos para seguir denunciando que el modelo del agronegocio es un modelo de exclusión y de opresión para las mujeres. porque el 70% de las jóvenes de entre 14 a 19 años quedan embarazadas o no tuvieron asesoramiento y acceso a métodos anticonceptivos en los centros de salud y hospitales. Paramos por las más de 3.000 niñas, adolescentes y mujeres adultas que están desaparecidas. Paramos contra el odio a las disidencias sexuales e identitarias. Si nuestra vida no vale, produzcan y reproduzcan sin nosotras. Con feminismo hay socialismo. Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina. Que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Hicieron historia, al igual que muchos hombres, pero a ellas se les mezquinó la memoria de sus actos y tardaron en aparecer en los libros, las revistas, los manuales de la escuela y las conmemoraciones. A principios de 1900, miles de inmigrantes llegaban a la Argentina desde el dolor, el hambre y las guerras. En su anhelo de asentarse por fin en una tierra de paz, aceptaron contratos abusivos por parte de los terratenientes, altos costos de arrendamiento, el compromiso de adquirir sus insumos y herramientas en comercios administrados por sus arrendadores y la venta de sus cosechas a los dueños de los campos a precios inferiores al mercado, mermaron sus posibilidades de vivir con el mínimo de dignidad al que aspiraban. Y en un lugar de nombre Vasco, en Santa Fe, los campesinos inician entonces un movimiento de protesta. Alcorta. Habían sido años malos, de sequía prolongada. Una buena cosecha les hizo esperanzar, pero una vez levantada ya no quedaba nada para ella. Una noche el frío de junio se adueñaba de la vastedad del campo. Un grupo de hombres y mujeres discuten un futuro incierto. Saben que aún cuando se los escuche, los cambios no serán fundamentales. El contendiente es poderoso. Una mujer, María Robotti, al ver la indecisión de los hombres, se quita el delantal y dice: «No sé ustedes, pero yo estoy de huelga. No cocino ni cebo más mate». Una declaración tan simple, casi pueril, es el detonante para que se inicie el movimiento agrario más importante del que se tenga noticia en el país, aquel que se dio en llamar el Grito de Alcorta. Aquel junio de 1912, más de 300 colonos resuelven ir a una huelga que se propaga en toda la región y paraliza a 100.000. A ellos se unen pequeños comerciantes, profesionales y amplios sectores populares. El Grito de Alcorta no va a modificar la estructura ni la política agraria, pero crea condiciones que permiten, a partir de 1916, durante la presidencia de Irigoyen, un acceso gradual de los agricultores a su porción de tierra. Y en la génesis estuvieron las mujeres, como María, en la defensa de la vida, la dignidad y la tierra. Que las palabras como un ovillo puedan seguir rodando por tus rulos o tus lacios, por tus calles, tu casa, tu escuela, tu consultorio y donde tus pasos te lleven. Ni brujas ni